Pablo vale al corta para todos nosotros, para los amigos, para mí, para mi familia. El 18 de mayo fue fusilado un tiro en la cabeza por Diego Ariel Tolaba, en ese momento policía de la bonaerense, ahora en actividad en la Policía Metropolitana. Pali murió el 6 de diciembre del 2013, 7 meses después, de una agonía muy larga para él y para nosotros. Y bueno, ahí comenzó mi lucha de organizarme y de salir a las calles a denunciar, a visibilizar y a pedir justicia. Ayer, al cumplirse 4 años de la muerte de Pali, como ya lo venimos haciendo en otros años, movilizamos desde la Plaza La Roche, que es el centro de Morón, hasta la Fiscalía número 6, donde tramita la causa de Pablo, que está la Fiscalía y los tribunales de Morón. Ayer presentamos un amicus curiae, que son los amigos de la causa. Entre otros estuvo la firma y me acompañó Nora Cortiñas a entregárselo al juez y hablar con el juez. Bueno, y decenas de compañeros que se sumaron en ese pedido para la causa de Pablo, de ver que el juez entienda de que lo que está haciendo la fiscalía no está bien. Sabemos cómo responde, ¿no?, el Poder Judicial ante un hecho así, ¿no? Sabemos que el policía, el fiscal y el juez les paga el mismo patrón, o sea, le paga el Estado, así que por ende son amigos, así que sabemos a quiénes responden. Pero bueno, ayer cuando salí a hablar con el juez, el juez nos dio a entender que nos dijo que bueno, que como que no había ninguna sola prueba contra Tolaba, ¿no? Sí, como sabemos que se vienen manejando con totalmente impunidad, ¿no? Los jueces y los fiscales también. También contá un poquito sobre Bonini, la fiscal que no investigó, que es medio parecido como en el caso de Omar, ¿no? Como Ana María Medina, que nunca investigó. ¿Podrías contar un poquito lo que no hizo Bonini? Sí, justamente te iba a pasar a contar eso, que el juez como que se lavó las manos porque los dueños de la causa en el fuero de la provincia de Buenos Aires son los fiscales, ¿no? Así que el juez medio que se lavó las manos diciendo yo no tengo poder sobre decisión de lo que se actúa en la instrucción. Así que bueno, nada, la fiscal, la principal prueba que teníamos para poder conseguir algo para llevar preso a Tolaba, digamos. La palabra sería el video del peaje, porque eso ocurrió en el peaje. Nunca se pidió un año después, lo pidió. Así que, como yo le dije al juez, si hubiera sido al revés, que el que hubiera recibido el tiro hubiera sido el Yuta, lo hubieran pedido en el momento, pero como el que recibió el tiro fue mi hijo, un pibe, un chorro, ¿no?, para la sociedad, no se pidió nada, no hizo nada. Y todo lo que hizo lo hizo a favor del policía, las dos absoluciones que pidieron, que tuve la oportunidad de decirle al juez, ¿no? Bonini pidió la absolución, pero usted la firmó la absolución. No supo qué contestarme, porque se lo pude decir en la cara. Emilia, ¿cómo estás? Te habla Germán del colectivo. Hola, Germán. Te quería preguntar, ¿cuál fue también el rol de la segunda de Villa Tesey? Porque vos escribiste una carta que hemos leído varias veces y donde vos también mostrás, tal como fue en el caso de Omar, como en el caso de tantos pibes, como también fue la complicidad de la policía, y es la misma policía la que está haciendo la investigación de una manera completamente ilegal, como sabemos que una policía no puede investigarse a sí misma. Sí, bueno, los que tuvieron intervención de primer momento fue la policía de Hurlingham, la comisaría de dos, la segunda de Villa Tesey. Ellos intervinieron de primer momento, la bonaerense fue la que hizo las pericias y uno de los policías que firma el secuestro del arma, la supuesta arma que tenía Pablo, es uno que hoy está detenido por por una causa de amenazas, de cohecho y de extorsión, recibieron una coima de 600.000 pesos. Este policía Ibar le dice a la otra compañera de él, que estaba en mesa de entradas, dejando constancia en el libro de actas que habían ingresado estas personas piratas del asfalto, le dice que lo borre. Y nada, la amenaza, la chica, la policía esta le saca la foto y lo borra, y con eso va y lo denuncia ante la fiscalía. Así claro. Que bueno, como para creerle a Ibar que secuestró el arma que tenía Pablo, ¿no? Pero bueno, eso lo veo yo y no lo ve la fiscal. O sea, no sé. Sí, evidentemente quieren ignorar todas las pruebas que pueda haber para sentar a Tolaba en un banquillo de los acusados y poder por lo menos decirle en la cara ciertas cosas. ¿Y cómo fue también, queríamos saber, tu historia de lucha, de organización? ¿Cómo fuiste encontrando ahí un espacio hasta convertirte en un referente de esta lucha en la Marcha Nacional, como decía Sandra? Bueno, empecé a organizarme con otros familiares. Mi lucha empezó en Correpi, una organización antirrepresiva. Mis comienzos de lucha fueron ahí, después con por diferencia con la organización y con dirigentes de la organización, me fui a la organización, siempre acompañada de grandes compañeros de la LCR, mis compañeros de Convocatoria Segunda Independencia, compañeros del colectivo contra el gatillo fácil como Sandra, Mónica Alegre, fueron todas, Alberto Santillán, fueron todas personas que Angélica Urquiza, que me fueron marcando y acompañando, ¿no? Porque uno en esto no puede solo, y si no tiene personas alrededor que lo acompañan y que en esas movilizaciones, en esas actividades que compartís, no solamente la necesidad de compartir en lo afectivo, ¿no?, que uno tiene, porque eso nos marca mucho a todos, sino la importancia de la denuncia política que hacemos. Nosotros denunciamos al Estado de la responsabilidad del asesinato de nuestros hijos, de las desapariciones, de las torturas. Nosotros hacemos responsable al Estado. Sí, eso siempre ustedes lo ponen por delante, y también es un peso muy muy importante, sobre todo ver cómo también otras madres, otros familiares se les van sumando, porque como vos también decís, como dice Sandra, como dice Inés, ustedes luchan por sus hijos, pero también luchan por el resto de los pibes y las pibas. Sí, además también luchamos contra esa sociedad que nos tilda de las madres, de los pibes chorros. Como dijo Emilia, acá no importa si tu hijo, mi hijo o el resto de los hijos eran o no chorros. Lo que tiene que entender la sociedad, que eran pibes jóvenes, que tenían derecho a una vida, tenían derecho a todo en esta vida, ¿no? Y que no por eso le vamos a pegar. Que los policías que asesinaron a nuestros hijos tenían que cumplir su rol de empleado público y haberlos llevado preso y no matarlos como un perro. Emilia, no sé si querés agregar algo, contarnos algo un poquito más de cómo siguen. No, seguimos. Gracias por este espacio que me dan. Sandra, estuviste muy bien. Sí. Sabes que sos una gran compañera, amiga, que te respeto y te quiero mucho. Y bueno, a todos sabemos que se viene muy difícil, se viene mucha represión, mucho hambre, mucha desigualdad. Así que tenemos que estar más organizados y más unidos de verdad que nunca. El Estado responsable dio un montón de cosas. Así que nosotros lo que tenemos que apuntar es a esta lucha contra el Estado y también poder, como dijo Sandra, esta sociedad que nos invisibiliza y nos criminaliza. Así que tomen un poco de conciencia y un poco de sensibilidad y podamos apostar a que esto cada vez se tome más en cuenta y se respete, ¿no?, el derecho a la vida de nuestros hijos que no están y de nuestros hijos que quedan y de todos los pibes que son el futuro de esta sociedad. Te agradecemos muchísimo, Emilia. Yo quiero contar algo y agradecerle a Emilia, a Inés y a Vane, que estuvieron acompañándome en el juicio de Omar. Son unas gran compañeras y luchadoras también. Yo había dicho que no iba a seguir luchando porque me había decepcionado la justicia, y gracias a esta compañera que me invitó a organizar la marcha del gatillo, hoy sigo en la calle y luchando. Así que arriba las que luchan. Emi, te quiero mucho y sabes que va a haber justicia y nos vemos pronto en las calles. Ahí escuchamos a Emilia Vasallo. No sé si quedó en línea, si se ha cortado la comunicación o no. Me emocioné con lo que dijo mi compañera. No, está muy bien. También palabras muy, muy emocionantes y también muy conmovedoras, teniendo en cuenta que nada, que las experiencias de organización, de denuncia, de búsqueda de justicia, también, como decían ustedes, un poco también hay que buscar apoyo, hay que buscar sostenes anímicos también, y hay que buscarle una vuelta política a todo esto también de la denuncia que vienen llevando adelante, las marchas que se vienen organizando. Hola. Y que son un ejemplo por lo menos para nosotros y nosotras. Emilia, ahora vamos a pasar también, voy a pasar un chivito que me dieron, ¿no?, ayer en la actividad. El 30 de abril del 2016, en una fiesta del barrio Parque del Sol, en Merlos, el gendarme Felipe Villalba asesinó a sangre fría a Germán Gómez. Tenía 22 años y muchos sueños por cumplir. A más de un año de lucha van a tener la primera audiencia. Lo que nosotros pedimos es que acompañen a la familia a marchar desde Plaza La Roche hasta los tribunales de Morón el miércoles 13 a las 9 horas. Y de ya, muchas gracias. Sí, Emilia también, es la hermana de Germán Gómez, son 14 hermanos los hermanos de Germán. La familia también devastada. Así que sí, Emilia nos viene acompañando desde el primer momento que le pasó a su hermana, así que bueno, nada, nos queda acompañarla y seguir luchando todas juntas. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Emilia, por la comunicación, por salir al aire y ojalá que un poco te recuperes la voz en estos días. Eso le pasa por reírse de mí cuando yo me quedo sin voz, ¿viste? Bueno, compañera, nos vemos pronto. Un abrazo grande para todos.